Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, hoy decíamos más temprano que las informaciones de estas horas tienen que ver con la utilización de tarjetas de crédito en las estaciones de servicio para cargar combustible, porque también eso hay que aclararlo, en los serviclubs donde se compran otras cosas se puede utilizar normalmente. El tema es para la compra de combustible, tanto de nafta como de gasoil. Por eso nos acercamos hasta aquí, hasta la YPF Petroluro. Vamos a hablar un ratito con Miguel Ripa, que es vicepresidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de La Pampa, para que nos cuente la situación y sobre todo que nos despeje algunas dudas que está habiendo respecto a la utilización, hasta cuándo, por qué y demás. Miguel, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés. ¿Cómo andás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Muy bien. A ver, este no es un tema nuevo, es un tema recurrente. Hace mucho tiempo que estamos tratando de que las tarjetas de crédito nos cobren la comisión que corresponde y nos devuelvan el dinero, por decirlo de una forma que se entienda, dentro de un plazo moderado, ¿no es cierto? Las tarjetas nos cobran una comisión alta del 1,5 y nos devuelven el dinero a los 15 días. Esto no sé si dice demasiado, pero en lo que significa para nuestros negocios es mucho. Es mucha la cantidad de dinero y es mucho las transacciones que se hacen con esto, ¿no? Lo hemos venido tratando de negociar, por decirlo de alguna forma, por los carriles normales que tenemos. Que son los de, discutirlo, verlo, ver la comparación con los países limítrofes que tienen más o menos nuestra misma, y con los del mundo también. Todos las mismas, porque las tarjetas son las mismas en todo el mundo, todos tienen, comisiones del 0,5 y los dineros se lo devuelven a las 48 horas. Nosotros lo que pretendemos es acercarnos a esto. Entramos en los carriles de los juicios, hemos ganado un juicio en primera instancia que nos da la razón, que justamente hace pie en esto de que la comisión no puede ser más del 0,5 y que los plazos tienen que ser 48, 72 horas. Estamos tratando de hablar con empresas de muchísimo poder, ¿no? Las tarjetas son mundiales, no son ni del país ni de la zona, son mundiales y el tema es muy complicado. Entonces, la verdad es que no podemos seguir trabajando, significa más del 40% de nuestras comisiones lo que ganamos nosotros en cada litro de combustible que vendemos y esto, no lo podemos seguir manteniendo. Por eso que tomamos estas medidas, por decirlo de alguna forma, antipáticas, ¿no? De decir, no vamos a poder trabajar más con la tarjeta. A pesar de que en este momento, todo indica que las transacciones de este tipo van a pasar por estos elementos, ¿no? Van a ser por tarjeta y demás, y el dinero físico no se va a usar, etcétera. No es dar un paso atrás, sino es que llamar la atención para que estemos en carriles que son los que corresponden, ¿no? Una comisión que corresponde, una devolución del dinero en tiempo y forma. Lo que tratamos de hacer es esto. Esto parece incluso antipático para el consumidor. Vamos en contra del consumidor. No es así. Vamos a dejar de trabajar en las tarjetas de crédito, ¿cierto? No la de débito. La de débito va a seguir funcionando porque la de débito se ha aggiornado a esto, ¿no es cierto? Entonces, de cierta forma está funcionando, habrá que ajustar también algunas cosas, pero está funcionando y va a seguir funcionando. Lo que queremos es alinear las tarjetas de crédito a esto que es razonable, pensamos que es razonable, y que haría de que todo esta nueva forma de comercializar, de poder, pagar con el plástico en las estaciones de servicio, tenga, que ha crecido muchísimo en los últimos años, hay que decirlo, de una forma exponencial, ¿no es cierto? Tenga una racionalidad y que nosotros lo hagamos sin tener que poner plata de dinero del bolsillo para poder vender nuestro producto, ¿no? Esta negociación con estas tarjeteras está cerrada, por si ya tomaron la decisión de no usarla, y a partir de qué fecha, Miguel, para que quede claro. Está, no, nada está cerrado. Digamos, hemos puesto una definición, que eso es realmente, porque hay que poner una fecha, no se puede decir, bueno, vamos, y esto, hay que poner una fecha. Hay una resolución judicial de primera instancia, que seguramente fue apelada, y bueno, en definitiva, todo tiene que tener un término. Para, no estamos cerrados a nada, vamos a seguir negociando hasta el último momento, pero la idea es esta: cortar las tarjetas de crédito para el 15 de febrero, dejarlas suspendidas, y bueno, ojalá esto no llegue, no sea nada más que un intento de podernos nuevamente sentarnos a discutir y que lo resolvamos como debe ser, ¿no? Sin ningún tipo de fuerza de otro tipo. ¿El porcentaje de ventas con tarjeta de crédito cuál es? El porcentaje está cerca del 50%. ¿La mitad de lo que vendes con tarjeta de crédito? La mitad, no. La mitad del 50% en tarjetas. En tarjetas. Sí. El crédito está en 22. ¿Cuál es importante? Digo, 22% de venta en tarjeta de crédito es importante. Los montos son importantes. Importantísimos. Más porque hay mucha promoción, todo esto hace que se aumente, que es bueno, nosotros estamos totalmente a favor de eso, ¿no? Que no nos cueste más de lo que debe ser, ¿no es cierto? En YPF hay un sistema de pago con aplicación, que también hay que poner una tarjeta de crédito, ¿eso también variaría o complicaría? Va a ser afectado. Ya digo, ojalá que no, ¿cierto? Nosotros tenemos la total predisposición para que esto no suceda, porque también va a ser de que, bueno, no se, digamos, se ponga un palo en la rueda, pero bueno, esperemos que no. Pero hoy por hoy la decisión está tomada. ¿Por qué las tarjeteras estas cobran un porcentaje distinto en Argentina que en un país cercano como Paraguay, como Chile, como Brasil, digamos? ¿Qué les contesta? No contestan nada, es... la economía argentina es muy particular y entonces nosotros tenemos que tener, y además porque lo viene haciendo hace mucho tiempo. Y ahora, bueno, llegó el momento de acostumbraron. Sí, llegó el poner de las cosas en su lugar. Ha crecido, digamos, la forma en que ha crecido el uso de la tarjeta hace de que si uno, digamos, no es que pierda, pero si uno no gana en determinada con la tarjeta de crédito, diga, bueno, está bien. Sigamos con lo otro y pongámosle un poco de onda a esto, ¿no? Pero ya no puede ser así. Bueno, muchas gracias. Si quedó algo por decir, te estamos escuchando. No, por favor. Muchas gracias a ustedes por difundir esto. Por favor, Miguel. Chau, chau. Miguel Ripa es el vicepresidente de SECLA, de la Cámara de Expendedores de Combustibles, y también es propietario de YPF Petroluro. Estamos aquí en Luro y Entre Ríos, y bueno, esto está bueno para aclararlo. A partir del 15 de febrero es que se van a cortar la venta de combustibles con tarjetas de crédito. Están pidiendo que las comisiones sean más bajas, que le devuelvan ese porcentaje en no más de 48 horas, y también este dato, cerca del 22-25%, es la venta de tarjetas con tarjeta de crédito solamente de combustible, así que es un número importante. Y las personas que pagan con aplicación, que son muchas, las personas que pagan con aplicación van a tener que estar con atención respecto a eso, porque esas aplicaciones, para que tengan crédito, tenés que tener una tarjeta justamente de crédito. Y en el caso de no funcionar más tarjeta de crédito, ya no vas a poder pagar más con aplicación. Así que todo esto va a pasar en unos días, pero hay que ir informando de la manera correcta para que las personas, cuando lleguen a la estación de servicio, no se encuentren con alguna sorpresa. Bien, Mauro, vamos a ver cómo se desarrolla el tema. También quedó la sensación de que Ripa abrió la puerta claramente a una negociación, ¿no? Es como que están no está en cerrada. Esa instancia. Sí. Bien. No está cerrada.